Buenas tardes. Domingo segundo de cuarentena. Estoy aquí a enumerarlos como los de Cuaresma, Adviento, el tiempo ordinario, los de la Pascua. Las noticias hay que reconocer que buenas, buenas, buenas, buenas, buenas del todo no están siendo. Pero aquí estamos para levantar la moral al personal. Aquí a la gente de la tierra segoviana. Así que hoy, como pasa esto, van a ser dos audios, ¿vale? El primero es un chotis del repertorio de Julián Romano y la segunda es una jota del repertorio de Tocino.